derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derecho. Derechos. Derechos. Muy buenas tardes, queridísima oyentada, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Un nuevo programa de Por Nuestros Derechos. Este día nos vamos a encontrar con un material más que interesante, donde vamos a recorrer muchas fechas importantes en nuestra vida como sociedad, como país, pero también recorriendo algunas fechas que tienen que ver con situaciones que nos ha tocado como sociedad global. Vamos a tener una interesantísima entrevista en relación a situaciones carcelarias con Roberto Cipriano, de la Comisión Provincial por la Memoria. Retomamos los juicios de lesa. Vamos a ir abordando algunos otros temas importantes que seguramente los vamos a profundizar en otros encuentros. Y dado que es muchísimo este material que ya les estoy señalando, simplemente les digo que salimos en el aire de la 100.5, la radio comunitaria de Punta del Indio, y también los días sábados estamos saliendo al aire por la FM del Sur a las 20 horas. Así que sin más pasamos al primer encuentro. Por nuestros derechos. Entrevistas. Estamos en nuestra entrevista de cada programa en Por Nuestros Derechos, y en este caso a raíz de un trabajo que vienen realizando en realidad cotidianamente, pero fue publicado y que reviste suma importancia y gravedad en relación a la situación de chicos en conflicto con la ley penal y también en relación a la salud de detenidas y detenidos en las unidades carcelarias de Magdalena. Y para ello hablamos con Roberto Cipriano de la Comisión Provincial por la Memoria. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien, Roberto. Muchísimas gracias por atendernos. Voy a aprovechar para hacerlo en el aire. En el aire, te iba a decir feliz cumpleaños al aire. No me quemé. Porque además quiero decir que Roberto siempre, como persona, pero también desde el lugar de la Comisión Provincial por la Memoria, siempre presente con todas las problemáticas que aquejan con respecto a los derechos humanos, ¿no? Y por eso también agradecerte cuando te llamamos para hacer una nota y para charlar de estas cuestiones que no son tan sensibles a todos y a todas las que tenemos un compromiso con el otro y con la otra. Así que gracias, Roberto. Bueno, al contrario, gracias a ustedes porque, bueno, además yo no sabía de la difusión que tiene el programa. El otro día estuve acá en Radio Futura, acá en La Plata, y me decían que retransmitían programas y que se retransmitían Berizo también, que había como una conexión ahí con las redes comunitarias, digamos, que bueno, expandían aún más el alcance de la radio. Así que, y estamos intentándolo. Qué bien. Felicitaciones. Además, bueno, por mantener siempre, ¿no?, de manera militante de la tarea, el trabajo, la difusión, la discusión sobre estos temas que bueno, seguramente quienes sean los oyentes de este programa tienen esa empatía, esa sensibilidad que mencionaba. Después tenemos un desafío importante con nuestra sociedad para lograr realmente conmover sobre situaciones graves de violación de derechos humanos que una parte importante de nuestra sociedad naturaliza o minimiza o incluso acuerda con eso, ¿no? Exactamente, exactamente. Y más en esta época, o sea, estamos hablando de los últimos meses, donde justamente se trata de tergiversar más fuertemente todo lo que es el concepto de derechos humanos, ¿no? Tratando de dejar gente afuera, cosa que es absolutamente contrario a la esencia de los derechos humanos. Sí, totalmente, porque los derechos humanos no solo tienen que ver con las situaciones de violencia estatal, digamos, ¿no? Lo policial, lo penitenciario, la tortura, la desaparición de personas, sino también con justamente los derechos que tienen que ver con los derechos económicos, sociales, ¿no? La pobreza, que más de casi el 60% de nuestra población esté bajo la línea de pobreza, es claramente un tema de derechos humanos y uno de los temas más importantes del momento, ¿no? Porque el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de los niños en situaciones de extrema vulnerabilidad, digamos, la cantidad de gente que está en situación de indigencia, bueno, son todos esos temas que nos tienen que alertar, porque además hay que pensar los derechos humanos siempre como indisolubles, como Exacto. asociados inevitablemente al concepto de democracia, ¿no? Es decir, no hay democracia sin derechos humanos, y tampoco hay derechos humanos vigentes si no hay democracia que los permita, que los garantice. Así que, bueno, son temas realmente muy complejos y bueno, que nos deben alertar sobre hacia dónde vamos, ¿no? Porque estamos muy mal en muchos aspectos. El problema es que incluso vamos hacia lugares más feos todavía, ¿no? Peores aún. Absolutamente. Y ahí con una partecita de lo que vos decías, quiero que nos introduzcamos ya en uno de los informes que ustedes produjeron, que sí. están relacionados con los apremios ilegales en la unidad Araos Alfaro, que es para chicos sí. menores de 18 años, y que vos hablás del 60% de pobres, y obviamente cuando uno habla sí. de eso dentro de la población de un país, sabe que la mayoría de los pobres y las pobres de ese porcentaje está compuesto por chicos y por chicas, que después, sí. por distintas circunstancias, o sea, acá ni el Estado, ni la familia, ni un montón de condiciones se le ha garantizado una vida digna, y que muchas veces terminan claro. en situaciones de conflicto con la ley penal, cosa que nos encontramos. Y esto no justifica lo que viene pasando dentro de algunos institutos que vos ahora nos vas a contar, porque lo que tenemos que hacer con nuestros chicos y nuestras chicas es todo lo contrario. Garantizarles la vida digna y que no lleguen a una situación de conflicto con la ley penal. Tal cual, sí, como bien decís, obviamente son temas que son distintas caras del mismo problema, digamos, ¿no? Porque las situaciones de vulnerabilidad de los pibes, la pobreza, las situaciones de violencia intrafamiliar, bueno, todo eso lo que produce es que los pibes sean sacados muchas veces de sus propias casas, sean llevados a dispositivos estatales, y lamentablemente en esos dispositivos estatales no hay respuestas adecuadas o suficientes para abordar los problemas que esos pibes traen, sino por el contrario, lo que hay muchas veces es la profundización de esas vulneraciones de derechos humanos. Entonces el Estado, en lugar de garantizar derechos y cuidar a pibes que sacó justamente de un ámbito que no le hacía bien, lo que hace es seguir revictimizándolo y confirmando las violencias que ese piba padece, ¿no? El ejemplo del Araos Alfaro que mencionabas es uno uh-huh. de tantos otros que habitualmente denunciamos y visibilizamos. En este caso fueron 8 pibes que estaban ahí en el Alfaro y fueron brutalmente golpeados por, bueno, hay 7 funcionarios del organismo sí. provincial de niñez y adolescencia, 5 que estaban ahí en el lugar, otros 2 son cargos políticos, digamos, que se enteraron de los hechos y no hicieron nada, y bueno, la Fiscalía número 15 acá de La Plata decidió elevar a juicio esa causa porque se acreditaron las lesiones que provocaron a los pibes, la golpiza tremenda, ¿no? Con, bueno, golpe de puño, cachetadas, patadas, bueno, además de, por supuesto, encerrarlos luego en los calabozos o buzones, aislarlos varios días, no atenderlos médicamente por los golpes que habían padecido. Bueno, frente a eso, pudimos hacer la denuncia porque nos enteramos del hecho, fuimos a ver a los pibes y ahora con todos los elementos de prueba que hay, la fiscal eleva la causa de juicio, lo cual es un paso importante porque, bueno, lo que tenemos que lograr es justamente terminar con la impunidad de estos hechos. Lo grave incluso es que uno de los de las personas que está elevada a juicio por haber cometido estos delitos es el subdirector del Araos Alfaro, que es sí. Oscar Tachi, es decir, uno de los responsables del centro cerrado, es uno de los que termina siendo quien comete los ilícitos, ¿no? Lo que da cuenta también de la sistematicidad de este tipo de torturas, de este tipo de violencias, o sea, que no son un empleado o dos descarriados, sino que se trata de dispositivos que se piensan desde esa violencia y se estructuran desde esa violencia, ¿no? Tal cual. Vos sabés que hay dos cosas que me surgen de manera inmediata en lo que vos señalás. Una, que lo tomo como una buena noticia, es que el Poder Judicial, a partir de la denuncia que ustedes han hecho, le dio causa, o sea, le dio curso y sí, lo lleva a juicio. Eso me parece algo a destacar, ¿no? O sea, no hay una complicidad de impunidad frente a estos hechos. Y lo otro, sí, que te lo planteo como una pregunta, porque me resulta un agravante, y es que la provincia de Buenos Aires, y en particular el organismo de Niñez, a raíz de la ley Lucio, viene realizando distintas capacitaciones, lo voy a llamar así, que tienen que ver con el buen trato hacia los chicos y las chicas, y que me consta, porque soy parte de ese organismo, que se ha realizado con gente de los organismos tanto cerrados como hogares, como personales que atienden a pibes y pibas. Sí. Entonces, esto me resulta un agravante en el sentido de, ¿estos cursos son realmente importantes? ¿Se le da la importancia que se tiene o en realidad hay prácticas que hay que sacarlas con otro tipo de acciones? No, nunca está mal la formación de los operadores, de las personas que trabajan en los distintos sistemas, nunca está mal, siempre ayuda. Es difícil pensar que hay que capacitar a alguien para explicarle que no tiene que si agarra del cuello a un pibe, lo agarra patadas en el piso, le pega y todo, eso no lo tiene que hacer, digamos, ¿no? Ah, no, eso no lo tiene que hacer porque es tortura. Claro. Eso yo creo que no hay que explicárselo a nadie, todos lo saben. El problema es que el sistema mismo naturaliza, justifica y protege, termina encubriendo a los autores de estos hechos, porque es como, bueno, lo que siempre pasó, lo habitual, la forma, son las herramientas que tienen para enfrentar determinadas situaciones, eso también por la falta de formación. Vos ves, muchas veces hay operadores de niñez en contacto con pibes en situaciones re complejas que no terminaron el secundario. Uh-huh. Entonces, bueno, hay una serie de elementos que no tienen para abordar esas situaciones complejas, entonces hay que hacer un esfuerzo importante en la formación, en la capacitación, pero tampoco eso alcanza cuando la decisión política no es muy clara en relación a que estas prácticas van a ser duramente sancionadas por el propio organismo, se van a apartar a los funcionarios. Habitualmente estas cosas no pasan. Uh-huh. Pero hemos denunciado situaciones tremendas de tortura y los funcionarios siguieron trabajando. Sí. Entonces, también, si no hay una decisión clara, decir, bueno, si tocan a un pibe, se lo desplaza, se lo saca. Es cierto que después aparecen los problemas que los funcionarios te plantean, bueno, lo que pasa es que los sindicatos que lo defienden, que los propios compañeros, que si no, es decir, se genera toda una trama, digamos, a veces de sostenimiento de esas conductas, de esas prácticas, de esos trabajadores, no todos los sindicatos, por supuesto, hay algunos que han trabajado mucho sobre eso, ¿no? Pero digo, bueno, muchos de los que tienen cierta preponderancia en estos lugares son a veces los que sostienen también esos trabajadores, porque, bueno, les parece que está bien, que es la forma de hacerlo. Te dicen, bueno, estos pibes son re violentos, son pibes con muchos problemas, que atravesaron distintas situaciones de vulnerabilidad, y bueno, entonces es un problema complejo, pero lo que nosotros no vemos, lamentablemente, es que haya una política estructural, una política pensada para erradicar definitivamente estas prácticas, porque incluso el diseño mismo del lugar, ¿no? Vos ves el Alma Fuerte, digo, es una cárcel sí, para pibes, y los centros cerrados son eso, son lo que ha pasado es que se han ido carcelizando, es decir, hoy son como las cárceles de los adultos, entonces es difícil pensar que un pibe que está aislado 18 horas seguidas, después está 4 horas en un comedor cerrado también con otros pibes, pero vuelve a estar otras 18 o a veces 24 horas seguidas encerrado, solo o con otro en una celda, en un buzón, es difícil pensar que vas a lograr que ese pibe mejore, ¿no? O si la formación en los centros cerrados, la escuela secundaria o primaria, son 2 horas, 2 días a la semana, bueno, si no tienen real acceso a la educación, a una formación en oficio, si no tienen la posibilidad de pensar una perspectiva de futuro, no van a cambiar las cosas, ¿no? Entonces hay mucho por hacer todavía en el sistema no solo en el de responsabilidad penal juvenil, que son los centros cerrados, ¿no?, de contención o de recepción, sino también en, justamente en el sistema de promoción y protección de derechos, tenemos muchos problemas, ¿no? Muchos problemas de falta de abordajes adecuados, de falta de presupuesto para tener la cantidad de dispositivos necesarios para intervenir. Mirá, te cuento, el otro día veía en las redes, y estamos interviniendo ya, la Escuela Granja San Isidro, ahí en Verónica, digamos, ¿no?, que siempre fue un lugar, digo, hablo, lo conozco mucho porque mi viejo, mis tíos se criaron en ese lugar, digamos, ¿no?, y lo han defendido y sostenido siempre. Y la verdad que las condiciones edilicias en las que está ese lugar, que es un lugar que supo ser un lugar donde había muchos pibes, ¿no?, en simultáneo, un lugar grande, bueno, un lugar que hoy está súper deteriorado desde el punto de vista edilicio, muy poquitos pibes, porque obviamente no hay capacidad edilicia que aguante muchos pibes más, digamos. Entonces, cuando uno ve ese deterioro, digamos, sin que aparezcan las soluciones o la resolución, en esos casos son 6 pibes, digamos, ¿no? Veía las imágenes justamente de un ex alumno que había pasado por la Escuela Granja y se ve que estuvo de visita y vio el lugar y estaba como impactado por el deterioro del lugar. Bueno, uno se da cuenta que hay muchos problemas en ese sentido, ¿no? Porque nosotros no estamos particularmente de acuerdo con el sistema del patronato, donde el Estado se hacía cargo de todo y sacaba a los pibes de la familia y no los devolvía más. Estamos de acuerdo con el nuevo régimen de promoción y protección de derechos, pero no están existiendo respuestas adecuadas para estas situaciones. No, exactamente. Y esto que vos mencionás del Hogar San Isidro, digo, yo habiendo trabajado ahí varios años, fue denunciado dentro mismo del organismo muchísimas veces han venido a sacar foto y más foto y más foto, y la respuesta siempre fue nula. O sea, más allá que se acerque un funcionario durante una hora, recorra y se vaya, y ahí quedaba todo, ¿no? Digo, esto es gravísimo, tal cual lo señalás vos, Roberto, te quiero llevar al otro tema, que en este caso estábamos hablando de personas mayores, hasta acá hablamos de pibes y pibas, adolescentes. Ustedes también, así como auditan, entrevistan situaciones carcelarias para chicos, como lo mencionó, también lo hacen con respecto a mayores, a adultos. Y se encontraron con una situación también, hablando del deterioro, ¿no?, en relación a lugares oficiales como el Hogar San Isidro, con respecto a las unidades penitenciarias del complejo de Magdalena. Sí, particularmente nosotros, como bien decías vos, desarrollamos una tarea de monitoreo permanente de los lugares de encierro en la provincia, que cada vez son más, que son más de 72 establecimientos penitenciarios en total. También lo hacemos con los centros de jóvenes, pero puntualmente en el complejo Magdalena, que comprende varias unidades, pues están la 35, la 36, la 28 y la 51, que es de mujeres. Lo que hay es un problema estructural, además de condiciones edilicias en muchos casos que son inhumanas y de una sobrepoblación importante en todo el sistema. Lo que veníamos observando y relevando era justamente los tremendos déficits de la atención sanitaria de las personas que están en el complejo, y la sala de internación para todo el complejo, que funciona en la unidad 28, que funcionaba, era un desastre realmente, sin ningún tipo de condición básica mínima de atención sanitaria. Así que bueno, justamente venimos inspeccionándolo, pero allí además se alojaban personas con tuberculosis, digamos, ¿no?, en salas que realmente, bueno, no tienen vidrios, están muy deterioradas deliciamente, todas las paredes cascaradas, mucha mugre, mucha suciedad, digamos, falta de medicación, ¿no? Volvía la gente alojada ahí sin la medicación que necesitan para los tratamientos, digamos, o incluso sin la medicación psiquiátrica, ¿no?, o insumos diferentes. Entonces, bueno, qué sé yo, no había bolsa de colostomía para gente que necesita, que tenía que ponerse bolsas de nylon, o paquetes de azúcar, veías que se ponían como bolsa de colostomía. Entonces, realmente lo que pedimos fue la clausura de ese lugar, de la unidad sanitaria de la 28, cosa que la justicia bueno, fue, constató, hicieron inspección y confirmaron lo que planteábamos el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de La Plata, y lo que hizo fue efectivamente clausurar el lugar, ¿no? Uh-huh. Pero después también las sanidades de las tres unidades son realmente muy, están muy deterioradas. Todo precario. Todo muy precario, todo sin profesionales suficientes, con muy pocos profesionales. Hay días que no hay ni profesionales para atender la salud de las personas detenidas. Estamos hablando de cárceles que tienen más de 1,000 personas. No, cada una, digo, ¿no? Sí. Tanto la 28 como la 35. Pero bueno, también veíamos en la 51 de mujeres algo tremendo, que es, digamos, toda lo vinculado con una celda de contención ahí en la parte de sanidad, muy chiquita, sin baños, sin muebles. Donde encerraban a las mujeres y las ataban, digamos, ¿no? Con correas a un camastro, digamos, ¿no? Situaciones que, bueno, la sujeción mecánica con personas con padecimiento mental o en crisis son cosas que están expresamente, ¿no es cierto?, cuestionadas, digamos, prohibidas en muchos casos, que no se pueden llevar a cabo sin una orden de un médico psiquiatra que esté ahí monitoreando, cosa que por supuesto nunca existe porque no hay psiquiatra en el lugar nunca. Entonces, bueno, una práctica habitual, digamos, de quien está en la unidad sanitaria en el momento o del propio personal penitenciario, que era la sujeción mecánica de las mujeres, en muchos casos, que eso lo veíamos también acá en la unidad 45 de La Plata, donde también justamente conseguimos que se clausure, digamos, los buzones de aislamiento de las mujeres, pero también las sujetaban con correas, las inyectaban con medicación, digamos, todas sobremedicadas, ¿no es cierto? Bueno, justamente babeando todo el tiempo, en situaciones realmente extremas de mucha violencia. Bueno, eso lo detectamos también en la unidad 51 y eso fue lo que denunciamos también, ¿no? Claro, qué difícil es poder pensar esto que después se condena tan fácilmente, como son los números de reincidencia, ¿no? Con respecto, claro, a los delitos, ¿no? Todo el tema de la integración social, integración laboral, educativa, cuando encontramos estas condiciones. Totalmente, totalmente, porque además vos pensás que hay un principio constitucional, hay leyes, ¿no?, que establecen que la pena no es para el castigo, para la tortura, para la muerte de la persona. Eso no es en nuestro ordenamiento jurídico, eso será en otros países, serán, ¿no? Pero no en el nuestro. En el nuestro la pena tiene el sentido de la resocialización, de la reeducación, es decir, que la persona que cometió un delito vaya a la cárcel a cumplir un tiempo de encierro por ese delito que cometió, y que ese tiempo lo utilice para, bueno, justamente poder estudiar, poder trabajar. Ahora, si no tenés opciones de trabajo, o si no tenés opciones de estudio, o las que tenés son muy frágiles, entonces es difícil pensar que la persona va a salir reeducada, porque además ten en cuenta que en esos lugares va a estar hacinada más de 12 horas, 14, 20 horas encerrada en una celda, sin ningún tipo de actividad, comiendo comida que es una basura, que es una porquería, digamos, ¿no?, que le provoca problemas, obviamente, en su salud. Bueno, digamos, todas las condiciones son condiciones, no solo obviamente son violatorias a los derechos humanos, sino que son condiciones que lo que hacen es justamente lograr que la persona se ponga mucho peor, se enferme, en muchos casos acumule mucha bronca, digamos, ¿no? Uh-huh. La verdad que es un problema, porque el sistema tendría que cumplir otra función que no cumple. Exactamente. Roberto, te agradezco enormemente desde acá, de nuestra radio comunitaria de Punta del Indio, siempre tu participación, tu cercanía. Y bueno, en estos tiempos este tipo de trabajos e informes son importantes para mantener vigente las condiciones de los derechos humanos para todos y para todas, que es su esencia. Bueno, gracias a ustedes, como siempre, por el compromiso que tienen con visibilizar justamente estas temáticas que son muy importantes para nuestra democracia. Así que les mando un gran abrazo. Gran abrazo, Roberto. Chaucito. Por nuestros derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria. Vamos a abordar una temática que no queremos seguir dejando sin tratar, más allá de que vamos a anunciarla con el propósito de una futura entrevista, porque creemos que es muy importante lo que está sucediendo con la Central de Inteligencia de la República Argentina y las Fuerzas de Seguridad. Para eso vamos a encontrar un somero comentario de Susana Becchio y después vamos a recorrer las distintas efemérides, algunas que son agradables, como es la de la Pachamama o la de la promoción de la lactancia materna, y otras que tienen un contenido profundo, histórico, que ha dejado mella dentro de la humanidad, como pueden ser los genocidios o Hiroshima, y una efeméride que es muy cara al corazón de todos los argentinos y las argentinas, que está relacionado con otro año más que ha pasado del fallecimiento de Evita, de Eva Duarte de Perón. Por nuestros derechos. Noticias. En el segmento de noticias haremos una pequeña mención, ya que en los próximos programas lo trataremos mucho más a profundidad, el tema de la creación o la nueva transformación, en realidad, de la SIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado. En primera instancia hablaremos de que, bueno, el presupuesto que se le otorgó a esta Secretaría, digamos, aumentó con respecto al año pasado un 778%. En el 2023 tenía un presupuesto de 15.557.000 cuando era AFI, que era la Agencia Federal de Inteligencia. Hoy pasó a tener 136.741.000.000. Pero en sí, digamos, el agravante hoy es que ese presupuesto es reservado. ¿Qué quiere decir esto? Que no, digamos, la SIDE hoy no tiene la obligación de, digamos, presentar en qué fue destinado este dinero. Salvo ante la Comisión Bicameral de Fiscalización del Organismo de Seguridad e Inteligencia del Congreso. Pero esto no, todavía no fue conformado porque viene con demora hace 8 meses, digamos, desde el momento de la asunción de Milei. Pero además de este, digamos, de este crecimiento del presupuesto, digamos, en esta agencia de inteligencia, digamos, se creó, digamos, dentro de la SIDE 4 áreas, que una es la Servicio de Inteligencia Argentina, la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, la ASN, la Agencia Federal de Ciberseguridad, AFC, y la División de Asuntos Internos. Uno cuando lee y escucha este digamos, aumento de presupuesto, ¿no?, y viendo que el Estado, o uno de los principales objetivos de este gobierno nacional, es, digamos, y ya lo hizo, es sacar, digamos, recursos a otras áreas que tienen que ver más con políticas públicas sobre la población, como por ejemplo, reducción a la mitad de ministerios y secretarías, el recorte de empleados públicos con menos de un año de antigüedad, la suspensión de la obra pública por un año, la reducción de subsidio a la energía y al transporte, la suspensión de la publicidad del gobierno en medios por un año, la reducción, digamos, al mínimo de las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias, más la disolución de ministerios como el Ministerio de la Mujer, dentro de lo que era el Ministerio de Agricultura, Secretaría de Agricultura Familiar, bueno, y así un montón de ejemplos que tienen que ver con, digamos, la reducción de políticas públicas hacia los distintos sectores de la población. Y se concentra solamente en la inteligencia, que bueno, que a nosotros nos recae, nos retrotrae, perdón, hacia el seguimiento, digamos, todo lo que es el miedo y esto de de sentirse investigados, porque bueno, eso significa para muchos la SIDE. El 26 de julio de 1952 fallece Eva Duarte de Perón a los 33 años de edad. Eva, Evita, Santa Eva, la capitana, Eva Eterna, esa mujer. Uno de sus mayores logros fue la promulgación de la Ley de Sufragio Femenino en 1947, que funcionó como el primer paso para la incorporación formal de las mujeres en el ámbito político. En 1949, el 29 de julio, creó el Partido Peronista Femenino, que era un partido de integración social que buscaba constituir una respuesta político-organizativa al desarrollo de las políticas de masas. Creó también la Fundación Eva Perón, dedicada a la asistencia social, y a través de ella construyó hogares, escuelas, hospitales, la escuela de enfermeras, proveedurías de alimentos, viviendas, una ciudad infantil y colonia de vacaciones. Evita nos dejó la potencia de la solidaridad, del amor, de la pasión, politizó lo femenino y feminizó la política. Ella rompió el paradigma de la política, de lo políticamente correcto, para hacer lo que nadie había hecho por los más vulnerables, darles derechos, amor y dignidad, con acciones concretas sobre el territorio, con la intención de abolir tanta injusticia social. Esta es una muy pequeña síntesis de lo que fue, y es, sigue siendo Eva Perón. Y quiero leerles un texto que escribió Eduardo Galeano de ella, por la claridad con que la cuenta. La odiaban los bien comidos, por pobre, por mujer, por insolente. Ella los desafía hablando y los ofendía viviendo. Nacida para sirvienta o a lo sumo para actriz de melodramas baratos. Evita se había salido de su lugar. La querían, la quieren los malqueridos. Por su boca ellos decían y maldecían. Además Evita era el hada rubia que abrazaba al leproso y al haraposo, y daba paz al desesperado. El incesante manantial que prodigaba empleos y colchones, zapatos y máquinas de coser, dentaduras postizas y ajuares de novia. Los míseros recibían estas caridades desde al lado, no desde arriba. Aunque Evita luciera joyas despampanantes y en pleno verano ostentara abrigos de bisón. No es que le perdonaran el lujo, se lo celebraban. No se sentía el pueblo humillado, sino vengado por sus atavíos de reina. Ante el cuerpo de Evita, rodeado de claveles blancos, desfila el pueblo llorando. Día tras día, noche tras noche, la hilera de antorchas. Una caravana de 2 semanas de largo. Suspiran aliviados los usureros, los mercaderes, los señores de la tierra. Eduardo Galeano. Buenas tardes. Esta semana en efemérides hablaremos que desde la semana 1 al 7 de agosto se celebra o se trata a nivel mundial la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Esto se celebra la primera semana de agosto de cada año con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, el UNICEF y numerosos ministerios de salud y asociados de la sociedad civil. Este año el tema es Cerrar la brecha, apoyo a la lactancia materna para todos y todas. En sí, la Asociación Pediátrica de nuestro país y otras organizaciones digamos, civiles, en su momento los ministerios de salud también, bueno, este año en particular no, digamos, no hay ninguna información a nivel nacional, ¿no?, con respecto a esta campaña. Pero digamos que la Asociación Pediátrica, en conjunto, digamos, a lo que se realiza a nivel internacional, se suma a esta campaña que es Cerrar la brecha, apoyo a la lactancia materna para todos. En esto dicen que quieren reconocer la labor de las madres que amamantan a sus hijos, asegurando que se las ve y se las escucha, y difundir vivencias personales sobre la lactancia materna y sobre la importancia de contar con apoyo a varios niveles. En sí, ¿qué es lo que necesitan las madres que dan en el pecho? Políticas y actitudes que las valoren a ellas y a la lactancia. Un sistema de salud que tenga en cuenta a las mujeres y la lactancia. Un respeto a la por la autonomía de las mujeres y por su derecho a amamantar en cualquier momento y lugar. Solidaridad y apoyos comunitarios. Los objetivos del lema digamos, serían equidad en el acceso, o sea, asegurar que todas las madres tengan acceso a la información y el apoyo necesario para amamantar con éxito. Apoyo en la comunidad, fomentar redes de apoyo dentro de las comunidades para que las madres se sientan respaldadas y comprendidas. Políticas inclusivas, promover políticas de apoyo a la lactancia materna, incluyan a todas las madres, especialmente aquellas en situaciones vulnerables. Educación y sensibilización, aumentar la conciencia sobre las desigualdades en la lactancia materna y cómo pueden ser superadas. Algunas actividades y estrategias. Campaña de concienciación, utilizar medios de comunicación y redes sociales para difundir información sobre los beneficios de la lactancia materna y la importancia de la equidad. Programas de apoyo, establecer grupos de apoyo y asesoramiento de lactancia materna en hospitales, clínicas y comunidades. Formación de profesionales, capacitar a los profesionales de la salud para que puedan ofrecer un apoyo adecuado y equitativo a todas las madres. Políticas laborales, abogar por políticas que faciliten la lactancia en el lugar de trabajo, como la implementación de salas de lactancia y horarios flexibles. Obviamente que estas estrategias y estos objetivos digamos, son más fáciles de realizar si hay una política pública a nivel nacional. Pero bueno, más allá de que hoy, digamos, bien, por lo que estuve mirando, no hay en sí, primero porque no está más el Ministerio de la Mujer, pero además porque bueno, no hay una política hacia estos temas. En los hospitales sí lo hay, y sí hay algunas políticas que han quedado, que, digamos, que están digamos, dentro de las leyes laborales, por lo menos en los sectores públicos, en donde se respeta el derecho a amamantar. Más allá de no que es una cuestión de decisión, pero también es una cuestión de salud y son un derecho tanto para la mujer como para los niños y niñas. Para continuar con las efemérides a nivel internacional, vamos a comenzar con una de las masacres o genocidios que hubo en el mundo, ya que hubo muchísimos, pero bueno, vamos a marcar dos en realidad en estas efemérides. Una es la que se dio con el pueblo romaní y sinti. Entre 1933 y 1945, entre 300.000 y 500.000 pertenecientes a estas culturas fueron asesinados. Pero en el año 44, entre el 2 de agosto y el 3, en realidad, hubo una liquidación, digamos, de personas denominado campo de la familia gitana, cuando asesinaron más de, fueron cerca de 3.000 hombres, mujeres y niños en la cámara de gas de Bikerman. Como dije al principio, en la noche del 2 al 3 de agosto. Es un genocidio que está dentro, digamos, de los genocidios que realizaron los nazis y que, digamos, no es muy recordado o dicho. Muchos de los activistas, digamos, de estas comunidades lo tratan como un holocausto. Es una comunidad con la que ha sufrido muchos asesinatos debido a discriminación por su raza. Bueno, dentro de nuestro segmento de efemérides, siempre hacemos referencias a este, a distintas cuestiones, y en este el tema de los genocidios, porque hay un derecho vital que se vulnera, que es la vida. Otro hecho que se dio el 6 de agosto y dentro de la misma Segunda Guerra Mundial, que fue la bomba de Hiroshima, que fue la primera bomba atómica que fue tirada sobre Japón en el año 1945, y la que lo tiró fue Estados Unidos. Se dice que más o menos a finales de 1945 se habla de 246.000 muertos. Digamos, la bomba cayó en Hiroshima y Nagasaki. Digamos que la mitad de esa cantidad de personas murieron en el bombardeo y el resto murió por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación, leucemia, cánceres, y bueno, hay que destacar que, digamos, gran parte fueron civiles. Por nuestros derechos. En la cosmovisión de los pueblos andinos, la Pachamama es la madre de todos. Se trata de una divinidad que abarca el planeta Tierra y la naturaleza, en el cual el ser humano es parte y toma de ella sus alimentos, su abrigo, el espacio en el que se desarrolla y produce su identidad y su cultura. Y es por eso que es venerada y respetada. Al instalar el calendario gregoriano, la ceremonia queda ceñida al 1 de agosto. Las familias la realizan desde el 1 hasta el 31 de agosto. Se lleva a cabo en un lugar que puede ser en el centro de la vivienda y del hogar, en el ojo del agua o a las vertientes, al pie del cerro o en la huerta familiar o en el centro del pueblo. Se hace un pequeño hoyo en la tierra, se sahuman las viviendas, los corrales, y luego se hace la corpachada, o sea, darle de comer a la tierra. Se coloca en el hoyo comidas, bebidas y otras ofrendas. Se comparte comidas y bebidas y se canta a la Pachamama. Luego se cierra el hoyo y las familias continúan cantando y ahumando el sitio. El objeto de esta ceremonia es reafirmar el vínculo entre el ser humano y la naturaleza, ratificar su identidad, su cultura, espiritualidad, y también pedir y agradecer por todo y por todos, para todos. A partir del 1 de agosto comienzan las celebraciones a la Pachamama en toda la región andina de América del Sur. Esta es una celebración ancestral donde se festeja la reciprocidad, el Aini, uno de los valores fundamentales de la sociedad andina. En el calendario agrícola ganadero andino, agosto es el momento donde la tierra descansa y se prepara para la siembra. También es un mes complicado, ya que aún son tiempos fríos y hay muchos vientos fuertes, donde las enfermedades acechan. Por eso, en las ceremonias conocidas como corpachadas, que significa dar de comer, se le ofrenda a la pacha y se le agradece por todo lo que nos dio durante el año. Pachada consiste en abrir un pozo en la tierra que simboliza la boca de nuestra pacha, en donde se depositan las ofrendas que pueden ser productos locales o alimentos considerados sagrados, como es la hoja de coca. Lamentablemente, la pacha y quienes luchan por cuidarla actualmente se enfrentan contra el extractivismo. En Argentina se aprobó el régimen de incentivos para grandes inversiones, RIG, un régimen que ofrece facilidades económicas para las grandes corporaciones puedan invertir aquí. Este nuevo marco legal habilita el saqueo feroz de los territorios. Hoy la tierra, los mares, los cerros, los ríos, los humedales y quienes los habitan se encuentran en grave riesgo. Entonces, gracias Pachamama por todo lo que nos das. Danos fuerzas a los pueblos para seguir protegiéndote. Despertemos, por favor. Alza los brazos, unir las manos. Esta tierra hay que salvar. La Pachamama está llamando, la debemos escuchar. Alza los brazos, unir las manos. Esta tierra hay que salvar. La Pachamama está llamando, la debemos escuchar, la debemos escuchar, la debemos escuchar. ¿Y la caña con ruda? Es una tradición arraigada en la cultura guaraní. Las crónicas de las Indias nos cuentan que durante los meses de agosto el territorio era azotado por intensas lluvias y fríos estacionales, lo que daba lugar a propagación de enfermedades que amenazaban la vida de la aldea y sobre todo luego de la invasión española, donde incluso ha diezmado aldeas completas. Los nativos concurrían a los chamanes, quienes elaboraban remedios a base de una mezcla de hierbas y licores, a partir de chañar, patay, tunas o algarroba. Esto también cambió con la llegada de los europeos, ya que se trajo lo que es la destilería y a partir de los cultivos de caña se extraían el licor que actualmente se usa. También llegó a estas tierras la planta de ruda y en el imaginario guaraní fue dotando a esta bebida con las mismas propiedades y virtudes que trascendieron en el aspecto puramente medicinal. Surgió una creencia popular que consideraba que la ruda era un poderoso conjuro contra la envidia ajena y la mala suerte, convirtiéndose la bebida en un amuleto para espantar los males del invierno. Por nuestros derechos. Noticias por nuestros derechos. Vamos a encontrarnos ahora con abuelas y su trabajo cotidiano y las necesidades que están teniendo para poder llevar adelante en la búsqueda de la restitución de identidades. Y vamos a encontrar acá, en nuestro pueblo, en Punta Indio, en Verónica, la posibilidad de una capacitación relacionada con la violencia de género que se realizará en el Consejo Deliberante. Para ello vamos a escuchar a Mariana Delgado y a Alejandra Kolodinsky. Por nuestros derechos. Noticias. Con tu donación desde cualquier lugar del mundo nos podés ayudar a seguir buscando. Desde Abuelas de Plaza de Mayo, relanzamos la campaña de donación para sostener nuestra tarea. Aún nos faltan encontrar a 300 nietos y nietas apropiados durante la última dictadura militar argentina. Pueden estar en cualquier lugar del mundo. Ya hemos restituido la identidad de algunos residentes en España, Países Bajos, Estados Unidos, Uruguay, entre otros. Abuelas recibe consultas de personas que dudan de su origen. Acompaña a quien restituye su derecho a la identidad y genera actividades para promocionar este derecho. También busca justicia por los crímenes de lesa humanidad y capacita a docentes, instituciones y profesionales en derechos humanos. Juntos a las abuelas defendemos el derecho a la identidad. En www.abuelas.org.ar/donaciones podés aportar. Agradecemos tu colaboración y la difusión de esta campaña. Abuelas te abraza. Les quiero contar que el martes 20 de agosto a las 9:30, de 9:30 a 11 horas de la mañana en el HCD de la Municipalidad de Punta Indio va a haber un taller sobre escucha activa ante situaciones de violencia por razones de género a cargo de la licenciada en psicología María Clara García. Hay tiempo para inscribirse hasta el 16 de agosto. Hay que ingresar a un link, que por ahí, si lo quieren pedir a la radio, nos avisan y se los damos. Esto lo organiza Mujeres en Movimiento y bueno, también invitan su TEBA y la Dirección de Género de Punta Indio. El taller, por supuesto, que es gratuito y es, vuelvo a decir, una escucha activa ante situaciones de violencia por razones de género. Gracias. Terminaron las vacaciones de invierno y la feria judicial, por lo tanto regresamos a las semanas de los juicios de lesa humanidad. Día lunes. En Neuquén hay un nuevo juicio que, como no se televisa, no hemos podido ver el inicio ni lo que ahora está en etapa testimonial, que es a funcionarios judiciales. El día lunes también continuó en etapas testimoniales otro juicio que no se televisa, que es el denominado Villazo, en el TOF número 1 de Rosario. Villa Constitución era una ciudad abocada a la industria del acero, la más importante es que aún funciona, a Sindar. En 1974, con el regreso a la democracia, los obreros se reorganizan, entre otras en la UOM, comienzan una gran huelga a la que también se plega el pueblo. Y el 20 de marzo de 1975, además de una gran represión, se interviene a Sindar, donde se crea un centro clandestino y comienzan a desaparecer y secuestrar gente. Acá, en este juicio, se investiga y se juzga esos delitos. El día martes continuó la causa San Almat 4 y por la resolución de casación se comenzó a televisar. En esta causa se investiga y se juzga los delitos cometidos contra trabajadores y científicos del INTA. Este martes en la audiencia hubo testigos sobrevivientes y una investigadora historiadora que hace un recuento de las cosas que se hacían en el INTA. Entre ellas nos cuenta que había como una subárea donde se trabajaba con las juventudes y otra con los movimientos rurales. Varias de las investigaciones eran dedicadas para luego transferir a los habitantes, cosa que eso fue una de las causas por la cual se interviene el INTA. Una de las investigaciones que cuenta es un proyecto de creación de semillas híbridas para mejorar la producción y otra de genética de referir a las gallinas ponedoras para lograr una buena producción sin darle medicamentos ni alimentos balanceados. Con la intervención militar, las gallinas se llevan a faena, se destruye toda la investigación y las investigaciones con respecto a las semillas se les da por medio de una resolución a empresas privadas. La excusa de la dictadura para la intervención del INTA es que ideas subversivas habían captado al INTA y más de 800 trabajadores pasan a ser cesantes, en los cuales Muchos fueron secuestrados y algunos cuantos todavía siguen desaparecidos. El miércoles inició un nuevo juicio, la causa Urueña es en Salta y tampoco se está transmitiendo. Hoy jueves también continúa la zona 5 en Bahía Blanca, continúa por la parte de los alegatos de las fiscalías. Viernes, en el Mar del Plata continúa una causa nueva, la Huerta está en etapa testimonial. Y en CABA continúa Superintendencia de Seguridad Federal 3, está en etapas de alegatos, esta causa es la que comparte espacio con el juicio de Puente 12 que continuará la semana que viene también en alegatos. Llegamos al final de otro encuentro en Por Nuestros Derechos. Agradecemos la participación, primero de todos ustedes y de todas ustedes, oyentada, y también a Roberto Cipriano, a la Comisión Provincial por la Memoria, a Mariana Corbalán Delgado, a Alejandra Konlodiski, a Susana Becchio, y estamos aquí en la operación técnica con Leonardo López y en la locución y conducción Ricardo Guzmerotti. Les mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos la semana que viene en otro Por Nuestros Derechos. Por Nuestros Derechos. Derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria.